Hola Santiago. Mi mensaje desde Neuquén para decirle a Santiago que vamos a recordar su lucha. Solo decirte que me comprometo a tener viva tu memoria, a luchar porque sea justicia. Cada vez que crucemos una meseta, un río, un cerro, cada vez que haya un reclamo de una comunidad mapuche. Que bueno, que yo lo único que espero es que sea justicia, porque bueno, la vida ya te la arrancaron los mismos de siempre. Frente a tanta inacción del Estado y locura mediática, gracias familia Maldonado por su ejemplo de lucha. Santiago ya no está con nosotros. Y lo único que hizo fue hacerse cargo de algo que sucede allá en el sur. Aunque él no era del sur. Pero optó por poner el cuerpo en el conflicto y decirle no al acto reflejo de no es problema. Que vamos a recordar su lucha cada vez que alguien pretenda quedarse con las tierras que la Constitución Nacional e incluso la constitución de la provincia, en este caso de Neuquén, le asigna a los pueblos originarios, acá en el sur de Neuquén o en cualquier otro sitio de la Patagonia.